triste chacarera, penando en los arenales, por un criollo barranqueño que ya no hay verlos jumiales. Así cantaba un paisano, paisano salavinero, debajo de un algarrobo y en una tarde de enero. Ya me voy, ya me estoy yendo, pa'l lado de Chilca Juliana, ay vidita, nadie sabe las que pasaré mañana. Arranca tierra querida, te dejo esta chacarera, vidita llama con caito y a quien se va campo afuera. Mi negra se me lo ha ido, pa'l lado de Chilca Juliana, se ha llevado un caballo sulqui y el bombo y la dama Juana. Quisiera ser arbolito, ni muy grande, ni muy chico, pa' darle un poco de sombra y a los cansados del camino. Ya me voy, ya me estoy yendo, aspa, suma y salavina, tal vez que ya nunca vuelva ya a contemplar tus salinas. Barrancas, tierra querida, te dejo esta chacarera, vidita llama con caito y a quien se va campo afuera.